tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está toda mi gente grande? De aquí de Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Ya estamos en el día jueves, que es el día de informaciones referenciales de interés para el adulto mayor. Están también sus saludos y las canciones que siempre usted quiere escuchar. Esas que son y serán, por supuesto, del agrado de la gente grande, que ya están preparados para escuchar y disfrutar de este su programa que marca la diferencia, por supuesto. Y es de ustedes, eso es importante. Es un programa que es de ustedes y solamente ustedes lo pueden escuchar en el 107.3 Espacios FM, que es tu radio amiga. Fíjese usted que a lo mejor de fondo está escuchando algunas otras canciones. Es porque aquí al ladito de la radio hay una tremenda fiesta que están los adultos mayores celebrando alguna cosita, ¿no? Así que lo están pasando bien. Y eso es bueno, que disfruten harto, claro que sí. Sí, pues harto, harto, que a lo mejor dentro de su juventud no lo pudieron hacer, pero ahora sí, ahora tienen el tiempo para poder hacerlo y disfrutar ya. Así que también un saludo para ellos, si alguno los está escuchando por ahí, ¿no es cierto? Para que ellos también se den cuenta que ya estamos nosotros al aire con este su programa La Gente Grande. Tuvimos unos días que no lo escuchábamos, pero ya estamos. Lo importante es que ya estamos funcionando, claro que sí. A lo mejor mi voz no se escucha muy bien, es porque estoy un poquito resfriado, que no me faltan una y otra cosa, pero es poca cosa, así que eso no es impedimento, ¿no es cierto?, como para no realizar este programa que ustedes siempre están esperando todos los jueves desde las 5 de la tarde. Gente grande. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para ser. Amazonas, te voy a llamar por la manera que tienes de amar. Entregas todo tu loco corazón y no hay nadie que lo pueda parar. Como si fuera un volcán, yo quisiera hallar la forma de parar ese caudal que llevas dentro del corazón, que para mí es una desesperación. Amazonas, te voy a llamar por la manera que tienes de amar. Entregas todo tu loco corazón y no hay nadie que lo pueda parar. Como si fuera un volcán. llevas dentro del corazón, que para mí es una desesperación. Solo no te voy a llamar por la manera que tienes de amar. Te gastó tu loco corazón y no hay nadie que lo pueda parar. Como si fuera un volcán. Te estoy amando en silencio desde la primera vez, y por la ley de la vida mi secreto guardaré. Yo sé que tú eres casada y que yo lo soy también, y por ser un hombre honrado de olvidarte trataré. Yo sé que tú lo comprendes cada vez que yo te miro, y que mis ojos me venden y los tuyos hacen lo mismo. Pero estamos castigados, es maldición del destino. Vivo de ti enamorado y tú no vives conmigo. Pero no, no rompas tu enlace, no quiero verte pecar. Tú tienes muy buena clase y no quiero hacerte mal. Deja que te ame en silencio con mi pecado mental. Que te amé en silencio con mi pecado mental, con mi pecado mental, con mi pecado mental, con mi pecado thank you. hablarte, y aunque me digas que nunca volverás junto a mí, yo he de seguirte queriendo, porque mi vida, cariño, mi alma y todo lo que tengo te pertenece. Y claro que sí, así nomás es, Hilda Poblete está en la sintonía con nosotros. Y también María Delgado, le saludamos de este su programa, La Gente Grande. Héctor Ambiado, claro que sí, también nos está escuchando. Y el tío Nacho, por supuesto, están en la sintonía, como siempre, todos los jueves, echando de menos nomás el programa, claro. Pero bueno, ahora ya lo vamos a poner al día de nuevo otra vez, pues, así que no se preocupen, van a haber bonitas canciones para cada uno de ustedes. A ver qué nos dice el ministro Barraza. Dice, el debate por pensiones debe tener en el centro la dignidad de las personas. ¿Ya? Que las pensiones que hoy reciben los jubilados en Chile son bajas, ya no es un mito. ¿Cierto, mi gente grande? Porque en las calles se manifiestan en contra del sistema de AFP. Han hecho que esta premisa sea una realidad que debe ser atendida con urgencia. Por lo mismo, el gobierno ha delineado una hoja de ruta con la finalidad de alcanzar un gran acuerdo nacional y buscar la fórmula óptima para mejorar el monto de las pensiones. Ojalá que así sea. Presentes y futuras de las personas mayores. En este contexto, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, ha sido enfático en colocar en el centro del debate la seguridad social y evitar, mi gente grande, la eterna discusión sobre la industria de las AFP. Y en este debate se está poniendo al centro que es la dignidad de las personas. Y una sociedad que no trata bien a las personas mayores, que no es capaz de construir un sistema de pensiones y de seguridad que genere el efecto en las personas. Es una sociedad que no se puede proyectar con sentimientos de inclusión y satisfacción. ¿Ya? Bajo estas miradas, mi gente grande, el secretario de Estado resalta la importancia que las personas mayores tienen en este debate, pues dice, son una fuente de sabiduría que se traspasa a las generaciones más jóvenes, por supuesto. Además, destaca la gran capacidad de organización que tienen, por lo que, insiste, son primordiales en este debate. Yo sé que me estás olvidando. Yo sé que me quieres dejar. Ya lo he notado en tus manos, ya lo he leído en tus ojos, me lo contaron tus labios con su tan frío besar. Yo sé que tú quieres dejarme por mí. ya lo puedes hacer. Vete de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes. Yo buscaré en otros labios otra manera de amar. Hacer. Vete de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes. Yo buscaré en otros labios otra manera de amar. En el negro azabache de tu blonda cabellera, en el rojo escarlata de tu boca tan divina, y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros, es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mi sueño se ha tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas. Si tus labios tan dulces serán para mí, dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. Olvidar no puedes al que antes fue. fue tu amor, mas tú has querido amarme, olvidar lo pasado, pero olvidar no puedes al que antes fue tu amor. Te juro sufro mucho al ver que no me quieres, al ver que amas a otro que no te quiere a ti. Como mi amor es noble, quiero que seas dichosa. Si no serás mi esposa, al menos tu amigo seré. Como mi amor es noble, quiero que seas dichosa. Si no serás mi esposa, al menos tu amigo seré. Amigo mío, que yo seré dichoso si tú eres feliz. Cuando me vean tus ojos, dime amigo mío, que yo seré dichoso si tú eres feliz. Y hoy en la mañana salí a recorrer un poquito para allá, para el centro de Concepción. Y me encontré en la Plaza de la Independencia de Concepción, porque no es Plaza de Armas, sino que se llama Plaza Independencia de Concepción. Que estaba llena de carpas, o sea, rodeada la placita, ¿no es cierto? No placita, sino que la plazoleta, porque es grande nuestra plaza que tenemos, rodeada, por supuesto, de bastantes carpas. ¿De qué se trataba eso? Se trataba, mis queridas gente grande, de la feria navideña de los talleres laborales. Claro que sí, ahí hay grupos también de adultos mayores, talleres, ¿no es cierto?, que se reúnen siempre a hacer sus cosas y las exponen y las venden también, por supuesto, claro que sí. Pero estaba muy bonito todos los trabajos, pero bien hechito. Yo lo estuve mirando bastante, saqué unas fotitos por ahí, estuve conversando con algunos también. Fíjese usted que muy hermoso todo, muy hermoso todo. Quizás todavía tiene tiempo para ir para allá, ¿no es cierto?, a echar una miradita ahí a todo lo que hacen los adultos mayores y todos los que hacen los grupos que están en los talleres laborales. Muy hermoso esa parte, que sí, sí, muy hermoso. Y también había música del folclore, ahí también está Omar Saavedra, ahí está entreteniendo a la gente con pura música chilena. Bueno, excelente eso que se hace aquí en Concepción también en esta fecha, ¿ya? El ministro de Desarrollo Social, fíjese que se reunió con más de 200 personas mayores para hacerlas partícipes del acuerdo nacional planteado. Una muestra de ello es que el 24 de agosto pasado, la autoridad se reunió con más de 200 personas mayores de uniones comunales de la región metropolitana para escuchar sus experiencias y compartir visiones, con el objetivo, mi gente grande, de que también sean parte del acuerdo nacional por mejores pensiones, ¿ya? La Superintendencia de Pensiones, en su último informe del mes de julio, señala que el promedio de pensiones es de 207,431 pesos. No sé a qué pensión se refiere, pero es de 207,431 pesos, ¿ya? Esas son las pensiones que tienen en el promedio. Es decir, es un 19% menos del sueldo mínimo, ¿ya? el 19% menos del sueldo mínimo, que hoy se encuentra establecido por ley. Por eso, mi gente grande, sigamos mirando otras cifras de acuerdo a un estudio de la Fundación Sol, en base a la última encuesta suplementaria de ingreso del INE. Un 50% de los trabajadores en Chile gana menos de 300.000 pesitos, o sea, un 70% recibe menos de 500.000 pesitos y un 80% tiene un salario inferior a los 650.000 pesitos. Pero no solo eso, mi gente grande. Apenas el 15% de los trabajadores chilenos, fíjese usted, tiene un sueldo por sobre los 800.000 pesos. Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di. Total, para ti es igual. Me vaya o me quede, tú ya no sientes nada, no te importa. Es el final. Partir en busca de otro querer que sienta esta clase de amor. Total, para ti es igual. Busque y que encuentre la felicidad, pues sabes que no te olvidaré. Creerás que mi amor te perdonará, verás que algún día volveré por ti. Por ti nunca has de cambiar, mas sé que me extrañarás, pues algún día te preguntarás si te olvidé y solo diré jamás. De cambiar, más sé que me extrañarás, pues algún día te preguntarás si te olvidé y solo diré jamás, solo diré jamás. mujer de mis ensueños, mujer idolatrada, mujer de mis ensueños, mujer idolatrada, estrella tan preciosa que alumbra mi camino, estrella tan preciosa que alumbra mi camino. Quisiera que algún día comprendas que te quiero y no vivir sufriendo por culpa de tu amor. Tu amor será el culpable de toda mi existencia. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. Tu amor será el culpable de toda mi existencia. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. Tú sabes que te quiero y te haces de rogar. Un amor que era sincero, un día sin pensar me abandonó, creyéndose el amor era un valero. De este modo esta mujer me abandonó, y hoy en adelante seguiré bebiendo con el trago se olvida esta mujer. Sirva amigo, no crea que estoy sufriendo, que algún día la veré yo padecer. Sirva amigo, no crea que estoy sufriendo, que algún día la veré yo padecer. No quiero volver a enamorarme pensando en la traición de esta mujer, o que vaya por ella encarcelarme, o que por su amor yo vaya a padecer. Pero este hombre, creyéndose querido, pasó con ella burlándose de mí. Quise matarla sintiéndome ofendido, saqué el puñal, pero a mi madre vi. Quise matarla sintiéndome ofendido, saqué el puñal, pero a mi madre vi. Quise matarla sintiéndome ofendido, saqué el puñal, pero a mi madre vi. Quise matarla sintiéndome ofendido, saqué el puñal, pero a mi madre vi. Y fíjese usted que nos están escuchando Aladino Saavedra. También nos escucha Sergio Vega, Erna Muñoz, María Romero, también está en la sintonía, Luis Garrido, Iván Reyes, Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez también están en la sintonía. También nos escucha Rodolfo Rorri, con todo su personal, por supuesto. Su personal todavía no sale de vacaciones, así que está con Rodolfo ahí, pero en este horario siempre están apegaditos en la radio, por supuesto, escuchando su programa. Nos escucha también Adriana Puelles, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son siempre la solución al problema eléctrico de tu automóvil. Rafael Barrientos, claro que sí, también está en la sintonía. Nos escucha también René Godoy, Pablo Astudillo, Don Mario también está escuchándolo. Nos escucha Inesita Vázquez, mire, Inesita Vázquez también está en la sintonía. Y nos escucha también Arturito Lave y Silvita Montoya. También nos escucha Teodoro Rivas, claro, así que saludamos también a Teodoro Rivas porque también está en la sintonía. Y nos escucha Rosita Riquelme, claro. Siempre ellos están todos los jueves antes de las 5 de la tarde ya con la radio encendida y todo preparado para escuchar su programa. ¿Eso es bueno? Claro que sí, claro. Y de por allá de San Pedro también, por supuesto. Allá tenemos hartos auditores de por allá de Patagual. Me dijeron que también nos están escuchando, así que saludamos a todos los amigos y amigas que están allá, ¿no es cierto? Y a toda mi gente grande que están allá por ese lado de Patagual. Claro que sí. Aprovechamos de saludar también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y por supuesto a los que están de santo. Hoy día el santoral es San Reinaldo. Saludamos a todos los vecinos, amigos, gente grande, adultos mayores que llevan por nombre Reinaldo, así que un fuerte abrazo para ellos y por supuesto nuestro regalo son estas canciones. No.

échame a mí la culpa de lo que pasa. Échame a mí la culpa nomás de lo que pasa, claro que sí. Oiga, fíjese usted que se va a realizar la tercera cantata de villancicos en la parroquia Santa Madre de Dios. Esto a realizarse el 17 de diciembre a las 20:30 horas en el templo parroquial Lastarria con Arancibia. No te lo pierdas, dice la invitación. Le repito, por si no ha escuchado bien, se va a realizar la tercera cantata de villancicos en la parroquia Santa Madre de Dios, a realizarse el día 17 de diciembre a las 20:30 horas en el templo parroquial Lastarria con Arancibia. ¿Ya? ¿Escuchó? Así que ahí tiene donde ir el día 17 de diciembre. Y un datito para todos los dueños casi dueños de casa, para toda mi gente grande, por supuesto, y los adultos mayores que están en la sintonía. Fíjese usted que usted ya puede postular al programa subsidio de agua potable. ¿Ya? Pero para eso tiene que reunir unos requisitos. El postulante debe ser jefe de hogar, identificado en el Registro Social de Hogares. La inscripción la puede realizar cualquier integrante de la familia, ¿ya? Los documentos que debe traer en el momento de inscribirse, la última boleta del consumo de agua potable, pero cancelada, ¿ya? Que esté canceladita la boleta. Fotocopias de su carné de identidad. Esto del jefe de hogar por ambos lados, ¿ya? Carencia económica para cancelar consumo de agua potable igual o superior al 3%, ¿ya? Estas facilidades son el trámite para la presentación de los documentos a este subsidio puede ser realizado por cualquier integrante del grupo familiar, pero tiene que ser mayor de 18 años, ¿ya? ¿Está claro? El horario de atención y lugar, fíjese, aquí cerquita para los que son de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores, ¿no es cierto? Esto va a ser aquí en el auditorio del CIAN, ¿ya? Así que todos sabemos dónde queda. Va a ser esto el día sábado 17 de diciembre desde las 15 a 17 horas, ¿ya? El sábado 17 de diciembre desde las 15 a 17 horas, o sea, de 3 a 5 de la tarde. Inscribirse, ¿no es cierto?, para postular al programa subsidio del agua potable en el auditorio El CIAN. Tú no me quieras, cuando busques distancia, por favor no me hieras, piénsalo mejor. Cuando tú ya te alejes, más allá de mi vida, y muy solo me dejes, piénsalo mejor, sin recordar lo felices que fuimos los dos. Pretendes decirme adiós, ahora no, ahora no, ahora no. Cuando tú

que tu alma visionaba un nuevo amor, que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos. Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas de prometida, sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. Ocupado, se ha vuelto a enamorar en mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura de estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel de Retón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-2645 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decirte hola amigos, les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19.30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19.30 horas aquí en Espacios FM. Y claro que sí, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo está la calorcita por ahí? Aquí adentro también hace bastante calorcita, claro que sí. Ahí estamos con Luchito, ¿no es cierto? Acalorado eso. ¿Sabe que Silvia Tapia Mesía también está, mi querida gente grande, en la sintonía, por supuesto? Dice ella que está por tercera vez en sintonía aquí de este su programa, que dice que le ha encantado. Muchas gracias, Silvia Tapia Mesía. Mi vida, tú eres la que me inspiraste a soñar y realizar tantas cosas: formar una familia, criar a mis hijos, conocer nietos y bisnietos, darles amor y cariño y ver en ellos

podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Jale, Palmenia Pizarro, claro que sí. La historia de mi vida. Bonita canción, ¿eh? Sí, claro. Por ahí hay unas personas que le encanta, ¿no es cierto? Palmenia Pizarro, una bonita canción. Nosotros estamos desde Pedro del Río Señarto, por si no lo sabe, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales hacia el adulto mayor, están sus saludos y las canciones, por supuesto, que usted quiere escuchar, así como la que acaban de escucharla, y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán de aquellos recuerdos gratos de cuando usted tenía menos edad. Porque Esas canciones son elegidas por usted. ¿Ya? Si usted quiere enviar algún saludito, algún mensaje, o solicitar alguna canción de aquellos tiempos, esas canciones que le gustaban anteriormente, llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Ya, para que no se lo olvide, se lo repito de nuevo, 41-22-22-363. Eso, ese es el número. Estas canciones son elegidas por usted, porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande por Tu Radio Amiga, espacios FM 107.3. de esta botella trago amargo que envenena. Yo bebo de esta botella trago amargo que envenena. Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Inmenso amor que no lo puedo olvidar. Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón. Llevo herido el corazón. Sepa amar y que a mí me quiera con todo su corazón. Yo busco un amor que me sepa amar y que a mí me quiera con todo su corazón. Aún no pierdo la esperanza de encontrar aquel amor. Aún no pierdo la esperanza de encontrarla y no morir. Aún no pierdo la esperanza de que llegue hacia mí aquel amor que con ansias busco para mí. Aún no

Fíjese, mi gente grande, que nos están escuchando todos los que atienden los almacenes y panadería, que siempre están en la sintonía desde este su programa. Por supuesto, claro que sí. Esto es en todo el Gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción también, por supuesto. También nos escuchan los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También nos están escuchando ahí los trabajadores de los talleres mecánicos, también de las tornerías y mueblerías, por supuesto. Siempre están en la sintonía ellas porque le encantan, por supuesto, estos boleros. Nos escuchan también los integrantes de los clubes deportivos de aquellos tiempos. De aquellos tiempos estoy hablando. Me refiero al Chamullo Ampuero y al Juventud Costanera, y también al Club Deportivo Bio Bio, por supuesto, claro que sí. Hay bastante gente que pide, ¿no es cierto?, que no deje de saludarlos porque ellos están escuchando siempre, les gusta escuchar este saludo a los integrantes de estos clubes de aquellos tiempos, por supuesto. Y yo quiero saludar en forma especial también, ¿no es cierto?, a todos los integrantes, socios, cooperadores y todo del Gran Deporte Concepción, ¿cierto? Claro que sí. Hay mucha gente que también escucha este programa, así que va un fuerte abrazo y un cariñoso saludo para todos los integrantes, ¿no es cierto?, hinchas, socios y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, ahí con el Deporte Concepción, claro que sí. Así le estamos saludando a nosotros desde este su programa, La Gente Grande, en tu radio amiga en espacios FM 107.3. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Vivo tomando porque el trago es para los machos. ¿Cuántas noches de insomnio yo he pasado? ¿Cuántas horas de completa intranquilidad? He llorado tanto y tanto por tu ausencia, que no sé si cuando vuelvas me hallarás. Soledad, qué triste soledad es la que me has dejado desde que te fuiste. Sin tu amor, mi vida está perdida bajo las tinieblas de una noche triste. Yo no sé por qué mi corazón presiente que tu amor ya para mí no existe. Esta amargura cruel me atormenta, mujer, desde que tú te fuiste. ¿Cuántas noches de insomnio yo he pasado? ¿Cuántas horas de completa intranquilidad? He llorado tanto y tanto por tu ausencia, que no sé si cuando vuelvas me hallarás. Soledad, qué triste soledad es la que me has dejado desde que te fuiste. Sin tu amor, mi vida está perdida bajo las tinieblas de una noche triste. Yo no sé por qué mi corazón presiente que tu amor ya para mí no existe. Esta amargura cruel me atormenta, mujer, desde que tú te fuiste. Yo no sé por qué mi corazón presiente que tu amor ya para mí no existe. Esta amargura cruel me atormenta, mujer, desde que tú te fuiste. Su fin. vi que él te besaba muy feliz. No pude resistir y como un loco de noche me perdí. Que yo soy un pasatiempo de tu vida, un simple juego de amor, una tontería, que en tu camino soy una aventura más, que yo no sé quererte igual que las demás. A veces pienso que tú sigues siendo un niño todavía, viviendo de ilusiones y de fantasías, que todo quieres tener por casi nada, haciendo de promesas un rol de falsedad. Tú sabes fingir un amor grande como el que siempre te doy. Mentir, pero algún día has de pagar lo que haces hoy. Dime quién te dio algo más puro, simplemente por amor. Dime por favor si hay en tu vida quien te quiera más que yo. Siempre te doy, tú

Y para los que siempre me han preguntado, ¿cómo se llama esa cantante que canta esos boleros tan bonitos? Bueno, para que lo sepan, si me están escuchando los que me preguntaron, por supuesto, ella es Gaby Ceballos, ¿ya? Gaby Ceballos. Y ahora, ese bolero lindo, ¿no es cierto? Que usted lo estaba bailando, yo me dio la impresión de que usted estaba bailando ahí con su esposo, ¿no es cierto? Este bolerito lindo, dime que has ganado, por supuesto, claro que sí. Oiga, son hermosos estos boleros, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero desgraciadamente nosotros tenemos un horario y tenemos que cumplirlo. Ya nos queda poco. Yo soy adulto mayor, sigo, dice una vecina acá, sigo yo en la lucha porque yo soy adulto mayor. Soy una mujer como tantas que hay en mi país. Hija de unos padres maravillosos, Héctor y Elena, que me entregaron a mí y a mis 5 hermanos los valores que hoy nos caracterizan, ¿ya? Mi infancia fue con muchos juegos que hoy están ya desaparecidos, pero que hicieron que mi vida estuviera llena de alegría. Estudié en el Liceo de Niñas de Punta Arena y luego me fui a Santiago para así seguir con mi formación académica en la Escuela Normal Domingo Faustino. ¿Para qué? Para ser profesora, era mi ilusión. Ahí llegué, justamente a un curso donde todos éramos de regiones, así que se tornó más fácil la estadía en la capital. No era mala alumna, así que rapidito me hice de amigos, aquellos que duran hasta el día de hoy. Aprendí también a tocar la guitarra y me integré al grupo folclórico Chagual, compuesto de profesores con los que conocí gran parte de nuestro hermoso país. Mi primer trabajo lo efectué en la escuela número 315 de Cerrillos, Maipú, una escuelita que en ese entonces rural, de la que guardo un gran recuerdo. Y luego me trasladé a Punta Arenas. ¿Y ahí qué pasó? Ahí llegó el amor. Rolo, mi marido, que partió muy pronto de mi lado. Tuve 2 hijos, Patricia y Andrea, que son mi máximo orgullo. Y mi nieto Matías, ¿qué más decir de él? Que es toda mi razón de vivir. Mi trabajo en Punta Arenas lo realicé en 2 escuelas, La España y Juan Williams, donde jubilé a pesar de que me resistía a ello. Se me abrieron otras oportunidades, como por ejemplo integrarme al grupo de asesores senior de Senama, donde tuve la oportunidad de conocer a familias maravillosas con las cuales hoy mantengo una linda relación. Verás que no he cambiado. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y hoy que ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y hoy que ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta